buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan en esta primera emisión de Aler Contacto Sur del miércoles 6 de septiembre del año 2017. Desde Caracas, Venezuela, les acompaña Héctor Escandel. De inmediato, los titulares. Júbilo y alegría en Colombia hoy. Pasadas las 16 horas, hora local, reciben al Papa Francisco. Y en Argentina, testigos confirman que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería Argentina. En Venezuela, emisora de la Red Fe y Alegría, cesó transmisiones y a los minutos volvió al aire. Vamos a comenzar esta primera emisión de Aler Contacto Sur desde Colombia porque hay mucha expectativa por la llegada del Papa Francisco hoy a tierras colombianas. Lo hará en horas de la tarde. Recibimos este informe especial. A toda nuestra audiencia de Contacto Sur le contamos que este miércoles 6 de septiembre hacia las 4:30 de la tarde, el Papa Francisco llegará a Colombia para iniciar una agenda de 4 días que incluye las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El primer saludo del sumo pontífice a los colombianos tendrá lugar este jueves 7 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Luego está prevista una reunión con el presidente Juan Manuel Santos Calderón hacia las 9:30 de la mañana. Este mismo día dará su bendición a los fieles desde el Palacio Cardenalicio, donde también se encontrará con los obispos. El director del Comité Ejecutivo para la visita del Papa, Monseñor Fabio Suescun Mutis, señaló los temas que se trabajarán en cada ciudad que visitará. El día 7 lo dedicará a Bogotá. Vamos a tener una gran concentración, una Eucaristía con el tema de la vida, la paz y María, Madre de la Vida. Al día siguiente, el día 8, el Papa viajará a Villavicencio. El tema será el de la reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación entre nosotros y reconciliación con la naturaleza. El día 9, el Papa visitará Medellín y tratará el tema de la vocación, de nuestra vocación cristiana como discípulos misioneros que somos del Señor Jesús. Y también vamos a dar gracias porque Antioquia y Colombia en general es una región muy rica en vocaciones consagradas. Y el último día es el día de Cartagena de Indias. El Papa estará con la población afroamericana y de esta manera cumplirá su paso por el país. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el país está listo para recibir la visita del Santo Padre y agradeció a algunas empresas y agentes por su colaboración en la logística para esta visita. Estamos preparados para recibir al Santo Padre. Colombia está lista. Y tenemos un equipo de lujo. Y a todos, quiero decirles gracias por la vocación de servicio y el amor que le han puesto a este viaje. Gracias por su trabajo con ingeniería y mano de obra 100% nacional. Más de 1,000 trabajadores participaron en la construcción de 3 papamóviles. Aparte de eso, una flotilla de vehículos, de vans, de pickups, de buses. Lanzamos también una estampilla conmemorativa de la visita papal, llena de color blanco, el color de la paz, el color de la alegría, que es lo que nos produce a todos los colombianos esta visita, ahora que se acallaron las armas del conflicto con las FARC. Cabe destacar algunos datos y cifras de esta visita. A la misa del jueves en el Parque Simón Bolívar de Bogotá se espera que asistan entre 600.000 y 1.000.000 de personas. Por solicitud expresa del Papa, 12.000 personas vulnerables serán invitadas de honor a la Eucaristía. Francisco beatificará a dos religiosos colombianos asesinados, el obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, en una misa en Villavicencio ante unas 400.000 personas. A la misa campal de Medellín se prevé que asistan el sábado más de 800.000 personas y en Cartagena en la despedida son esperadas unas 285.000. La seguridad del Papa en Colombia estará a cargo de unos 36.000 militares y policías. La visita cuenta con 19.660 voluntarios, 561 bomberos, 7.880 socorristas y 9.740 miembros del personal de logística. El gobierno nacional ha destinado cerca de 10 millones de dólares para la visita, a la que también han aportado la Iglesia Católica y las autoridades locales. Y finalmente, la comitiva del Papa estará compuesta por cerca de 120 personas, de los que unas 70 son periodistas que vendrán de Europa. Y de Colombia, con la visita del Papa Francisco, nosotros vamos hasta la Argentina. Allí hay indicios para avanzar en las investigaciones por la desaparición de Santiago Maldonado, que ya tiene más de un mes, y todo el pueblo argentino lo reclama con vida. Vamos con Pepe Frutos hasta Argentina. Adelante, Pepe. Gracias, Héctor. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina los testigos confirman la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado. Este muchacho de 28 años está desaparecido desde el 1 de agosto, luego de la represión contra la comunidad mapuche a la que él estaba acompañando solidariamente en la provincia de Chubut, en la Patagonia, en el sur del país. El reclamo por su aparición con vida movilizó a 250.000 personas en Buenos Aires el viernes pasado y a miles en las principales ciudades del país. El gobierno del empresario Mauricio Macri insiste en negar que se trate de una desaparición forzada cometida por la Gendarmería Nacional, la Fuerza de Seguridad que intervino en la represión. Sin embargo, desde un principio, los integrantes de la comunidad mapuche dijeron que a Santiago se lo llevó la gendarmería y ayer lo confirmaron ante el juez federal Guido Otranto, que tiene a su cargo la investigación. En la puerta del juzgado, uno de los testigos, Matías Santana, repitió ante los periodistas el relato que hizo ante el juez. Lo hacen replicar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto, quédate quieto, está detenido. En ese momento apreté la cincha de caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían tres efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día de en la mañana cuando decidimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para la cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar que sale un UNIMOC dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a aquí. Después de nos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él. Recordemos que en Argentina hubo 30.000 desapariciones forzadas durante la última dictadura. Era el método que se utilizaba para hacer desaparecer los cuerpos de las personas a las que los represores secuestraban, torturaban y asesinaban. Hoy en democracia, una fuerza federal como la Gendarmería está acusada de esa misma práctica y el gobierno defiende y justifica a esa fuerza. Santiago Maldonado acompañaba solidariamente a una comunidad mapuche que viene sosteniendo una lucha en defensa de su territorio contra el magnate Luciano Benetton y que el día de la desaparición de Santiago pedía la liberación del lonco Facundo Jones Guala, una de las autoridades de esa comunidad. Santiago Maldonado lleva 36 días desaparecido. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Vamos hasta Venezuela porque una decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ese país dejó fuera del aire por unos minutos a Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM. La decisión apenas duró unos minutos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones visitó Radio Fe y Alegría Maracaibo y ordenó el cese de las transmisiones, pero luego de un par de horas cambió la orden y en visita sorpresa Conatel se presentó en las instalaciones de Radio Fe y Alegría Maracaibo en el occidente del país, donde ordenó el cese de transmisiones de la frecuencia 88.1 en frecuencia modulada que viene operando desde hace 11 años. Acatando las instrucciones que según los funcionarios provenían de la capital de Caracas, los compañeros de Radio Fe y Alegría cumplieron la orden de apagar el transmisor que reparte la señal a buena parte del estado Zulia. Pero una hora más tarde, los mismos funcionarios que se acercaron con la orden se comunicaron vía telefónica con el equipo de guardia para informar que podían volver a encender el transmisor y así reanudar las transmisiones de la frecuencia 88.1. Radio Fe y Alegría se ha mantenido con una gestión transparente durante todo el tiempo, jamás permitiendo operaciones clandestinas, y ha entregado ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todos los recaudos necesarios para estar al día con los papeles. Sin embargo, los procedimientos administrativos no han tenido respuesta. Por el contrario, siempre se han hecho las diligencias necesarias que permitan regularizar la prestación del servicio de todas las emisoras a lo largo y ancho del país, pero consiguiendo silencio administrativo por parte del órgano rector de las comunicaciones en Venezuela. A la cárcel, dos personas que en República Dominicana asesinaron a una adolescente, una joven embarazada, 16 años. Vamos a recibir este informe desde Radio Ceibo en la República Dominicana. Feminicidio. Ya están en prisión los dos sospechosos principales del asesinato de una joven de 16 años de edad embarazada, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta luego de varios días de búsqueda y del insistente pedido de justicia por parte de toda la población dominicana. Marlin Martínez y Marlon Martínez, madre e hijo, guardan prisión en la cárcel Rafael Mujeres de Santiago y la fortaleza Juana Núñez de Salcedo, respectivamente, por el asesinato de Emily Peguero, novia del joven, hecho que ocurrió el pasado 23 de agosto, y además la señora está acusada de haber pagado 100,000 pesos para que desaparecieran el cadáver. Este caso viene a elevar las alarmantes cifras de muerte de jóvenes y adolescentes de la República Dominicana sin que las autoridades puedan detener este mal, y una muestra de ello es lo evidenciado en un informe del Observatorio Nacional. Según este informe, en la República Dominicana han ocurrido 567 asesinatos de menores desde el año 2014 hasta el primer semestre de este año 2017. Tanto el caso de Emily Peguero y Fernelis Carrión, ambos de 16 años, han sido los más recientes de esta espiral de violencia que viven los jóvenes en la República Dominicana. Los datos del informe presentan un promedio de 141 asesinatos por año. El año con mayor cantidad de homicidios fue el año 2014 con 179, mientras que el de menor cifra se encuentra el 2016 con 146 homicidios. Desde enero hasta junio de este año 2017 se han registrado en el territorio dominicano 74 homicidios de menores de edad, 64 de estos fueron hombres, según los datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, Yomeilia Astacio. Y de esta forma le vamos a poner punto final a esta primera emisión de Aler Contacto Sur del miércoles 6 de septiembre del año 2017. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo miércoles, pendiente de nuestras programaciones y pendientes de la información en Aler. El Papa llega hoy nuevamente a América Latina. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.